el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a esta nueva entrega de Monstruoscopía. Ah, no. Ese es el otro proyecto. Bueno, chingadas, la misma mamada. Bienvenidos a la pinche Saga Podcast. ¿Qué más vergas que Monstruoscopía? A huevo. A huevo. Así, ¿por qué tuvo más likes más rápido? No lo sé. Y ya le pagamos su anuncio para que más gente se pegue a Monstruoscopía. A huevo. Ya lo promocionaron en cinemanía.es y es el de España, ¿no? Sí. ¡No! ¡Nos mencionaron! Te voy a platicar una bonita historia. Así en la semana estábamos... Bueno, yo estaba trabajando, el Gil creo que estaba chaqueteando la verga, la mala rascándose la panza, el Graf intentando ver Luke Cage sin que su hija lo viera. Y entonces, yo sufriendo síndrome de abstinencia. Exacto, y entonces... nos mandaron un mensaje al Face donde decía: ay, Sagas, acaban de mencionar a Monstruoscopía en una página española de cinemanía.es. Oh. Y ya hablaban de la mujer vampiro, la mujer murciélago. La mujer murciélago, esa mamada. Lo que sea. Es que es como Batman en bikini, güey, super sensual de los 60s. A huevo. Ajá. Batman sexy a huevo. Lo que pasa es que en IO9, una página gringa, empezaron a hablar sobre eso, sobre como que... esa película que les causó gracia porque dicen: ay, miren la película en la que los mexicanos volvieron a Batman mujer en bikini. Súper sensual. Y entonces como sí, que estos rica. Otros le hicieron referencia a esa película y como que lo único que encontraron era o el YouTube con la película completa o la reseña de Monstruoscopía. ¡A huevo! Entonces, y las mencionamos a las dos. Que es una reseña de hace un año. Entonces, está bien padre. Nosotros ya... ahora sí que Monstruoscopía ya era cool hablando de esa película un año antes de que el mundo se acordara de ella. ¡Somos bien hipsters! De hecho, no, nos tardamos en hacer hipster. La pinche imagen hipster. Nosotros ya hablamos de la murciélago antes que IO9 y Cinemanía. ¡Putos! Pero hartas gracias por mencionarnos, de veras. Sí. Pero bueno. Porque decían que el video, decían: bueno, si no tienen las dos horas para ver la película, en 10 minutos Monstruoscopía se los dice con un chingo con de gracia. Pendejadas. No, lo dijeron muy educadamente que les parecía muy graciosa. Que eran en escasos 10 minutos y con mucho grafejo. Y por eso. Un saludo especial y sensual por parte de la maldad, porque obviamente Madame Madrazos no manda saludos sensuales. A Román Dolero, que fue el quien nos dio el pitazo de que nos habían mencionado. A mí solo me das el pito tú. No, pero se lo dio a la maldad. Ah, bueno. ¿Yo qué? Yo no quiero nada. Saludo sensual. Bueno, pero les decíamos que no estamos en Monstruoscopía, estamos en la pinche Saga Podcast. Ah, sí, ya empezamos a hablar y no nos han presentado. Y con nosotros se encuentra mi camote, el Necro. A huevo, soy camote y soy sensual como la mujer murciélago. No, también está el Graf. Yo no soy sensual, no importa cómo lo veas. Sí. Y menos en bikini, y menos vestido de Batman. Y yo vestido de colegiala. Qué asco. Bueno, como ya verán, también está la pinche maldad con huevo. Sus deseos reprimidos y ocultos. El transvestismo se me hace muy intrigante. Ya está, me largo de aquí. La gota que derramó el vaso. Ya escucharon, también está Mad Madrazos. Hola. Y el público se viene en seco. En seco, dijimos. Seco. Y también estoy yo. Madame Toilet. Sí. Mis alarma. Madame. ¿Tu alarma? Mi alarma. Ah. Que sigue sin azúcar, así que... Madame así Half que Pink. Chinguen todos a su Ahora madre, por favor. Es Madame Half Pink. En esta ocasión, Sugar Free... Light. Vamos a hablar de personajes de cómic infernales. Sí, de preferencia superhéroes. Bueno, yeah. Sí, superhéroes con poderes del infierno, pues. O personajes que tienen su origen en algún personaje como de brujas. Bueno, ya, vamos a hablar del infierno, el infierno. Ya hicimos un episodio del infierno hace un año, de hecho. Sí, es cierto, estaba chingón. No, ahora más bien. Lástima que hayamos dicho puras pendejadas. No, estuvo chingón. Pero básicamente es eso, ¿no? Personajes de cómic que tengan sus poderes con origen demoníaco, dantesco, avernal. Avernal, me gusta eso. O sea, que se los dio el cornuo. El cornuo. El macho cabrón. Macho cabrón. El demonio. El señor de los avernos. El diablo. Sí, pretty much. Luzbel. El ángel caído. Belfegor. Ese es otro. Bueno. Sí. Belfegor es el demonio del mediodía. Es el que representa el pecado de la pereza. Y también se lee. Mefistófeles es otro. ¿Quién dijiste? Le dicen así. El rey de las tinieblas. Belfegor, a huevo, es el chingón. Es el demonio de la hueva, que yo creo que es nuestro santo patrón aquí en la saga, ¿no? Y para los que no son morning people, yo creo que ese es el güey que nos despierta. Ya es mi hora, culero. La vieja Belfegor, deja de estar chingando. La vieja que no se pudo coger la maldad. ¿Ves? ¿Ves? Okay. Varios términos. Shit the fuck up. Pero bueno, bueno. Qué antes chingados. De eso. Vamos a unas... Bueno, sección cine, sí, sección cine. Yo tengo una sección cine bien... ¡Hulk Smash! Descarga de frustración. Ayer en la noche, hice, ya sabes, ¿no? Una página para promocionar los pastelitos de Madame Toilette. Se llama Nyan Nyan Bakery, denle like, por favor. ¿Cómo? Nyan Nyan publicidad. Nyan Nyan. Y no mames, en una puta pinche noche obtuvo ciento y tantos likes lo que la pinche saga en 8 años. Más bien en 2 años no había podido obtener, güey. ¿Neta? O sea, no mames, güey. Ah, es que le pagaste publicidad. No, no es que comida, güey. Así de huevos, güey. O sea, valemos verga, güey. Valemos sí, verga. Monstruocopía, chingo mil likes. Dead Souls, a madre de likes. Chingo mil likes. Pones la página de los gatitos, 1,000 likes. Y Saga Podcast, valemos verga, güey. Ah, yo sé lo que se siente esa frustración. Luego me pongo a escribir mis artículos bien concienzudos y la mamada. Y ya hay 2, 3 pendejos de Dying Like. Y cuando pongo una pinche foto de un perro trapeador o de un pollo con un gorro tejido, puta madre. Y la multitud enloquece. A huevo. Valemos verga. No, vale verga el público. A huevo. Y por eso no tenemos tantos likes. Porque ¿cómo les mentamos la madre a los pocos? Ah, pues se los recuerdo de nuevo. Chinguen a su madre. Por no darme like. No denme like. Y si por ya nos favorcito. Dan like, es chinguen a su madre por no decirle a más gente que nos dé like. Y que nos escuche porque somos chingones. Somos chidos. Yo me caigo muy bien. Mi mami dice que soy súper. Tu mami es una estúpida. Bueno, a ver, ¿qué tienen de secciones de verdad? Ah, bueno, yo es otra no mini descarga de frustración. Ya estrenaron aquí en el pueblo bicicletero y en todo México la película esta nueva del estudio Laika de animación. Que hicieron Box Trolls, Coraline y esta otra Paranorman, que son así como muy bonitas. Ahorita se hicieron Kubo no y la Coraline. Búsqueda Samurai. Se ve muy bonita la película y se tardó un chingo en llegar. Y dije, ah, pues vamos a ver la pinche película el viernes pasado que se estrenó. Verga, pues no me pagaron en la chamba. Y no he podido ir a ver la pinche película. A ver si para el otro fin de semana que también se estrena Inferno, de la saga de El Código Da Vinci, con Tom Hanks como Robert Langdon. Ah, pero ahora es, unos terroristas van a liberar un virus basado en la Divina Comedia de Dante. Órale. Muy, o sea, ad hoc con el tema, ¿eh? ¿Por esferas o qué? Algo hay ahí en... Ajá, o sea, dentro de la novela de Dante hay algo que tiene que ver con la codificación y con los planes de estos güeyes, porque no puede nada más reventar algo y ya. Siempre decide, vamos a secuestrar cardenales y vamos a hacerlo bien críptico y tiene la chingada. Tiene que ser bien artístico el pedo, güey. Sí, para que un pinche doctor en simbologías los pueda chingar. A huevo. Si no, no. Sí. Si no, no. Si no dan la oportunidad de que alguien te chingue, no es divertido. Güey. Siempre acompañado de una exótica belleza. Es Felicity Jones. Esa morra que salió, por ejemplo, en Amazing Spider-Man 2, era la Felicia Hardy, la secretaria de del Harry. Ajá. Y por ahí tiene otra par de películas ahí de muy bajo perfil, pero ha estado haciendo se ha ganado renombre. ¿Eh? Está bien Ricardo. Y está muy guapetona la hija de su pinche madre, pues ahora es su nalga del Tom Hanks Inferno. Ah, bueno. En un mundo donde los terroristas están bien pendejos por querer verse bien listos. Ah, bueno. Robert Langdon se los va a chingar. Ah, bueno. Porque ese güey es bien vergas y ha leído toda la Divina Comedia y jugado el videojuego de Electronic Arts. Sobre todo no lo segundo. Sí. Como por cierto, espero también ya acabarlo pronto. Ya me puse a jugarlo después de que tiene como 4 años ahí en el estante. So far me ha gustado mucho. El enemigo final está bien vergudo. Sí, me han dicho. Literal, amigo. Oh, okay. Literal. Es el diablo, güey, y tiene la pinche tolonga de fuera y le llega hasta las rodillas. Oh, está bien vergudo, güey. Neta, o sea, neta. Y mide como 5 metros, entonces. No, no. La primera parte sí mide como 5 metros y tiene 3 caras, ¿no? Como la parte mide 5 metros. Y tiene 3 caras. Como en la comedia. O sea, es triangular el pinche pito. Y ya cuando vences esa transformación del pinche Belcebú, güey, bueno, del pinche diablo, ya se vuelve el pinche demonio normal de patas de cabra, rojo, cuernos. La tolonga de fuera, vergón, con la pinche... Que le llega hasta las pinches rodillas, güey. Y pues te tienes que agarrar chingazos porque si no, él te agarra vergazos. Literal. Y pega fuerte, fuerte, güey. No, fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, güey. Como el pinche sol mala leche. Está mal pedo ese de su madre. No, pues sí. Ay, si hubiera figura de acción, estaría muy cagada. Muy verguda. Estaría bien vergada esa figura de acción, no más lamentable. ¿Qué? Una figura de acción de la verga del diablo en de Dante's Inferno. Se llama dildo. Ah. Pues mira, podrían venderlo el dildo del diablo. Uno rojo. Por cierto, ¿sí te acuerdas que en la semana te mandé que va a salir un calendario sexy de dragones cogiendo? Ay, sí, es cierto. Así como en el What the Fuck de la semana. Sí. Ajá. ¡Valiendo verga! ¡Valiendo verga, güey! Sí, adelante. Vamos a cambiar el nombre de la sección del Trash Talka. ¡Valiendo verga! ¿En serio van a sacar un calendario de sexy dragones cogiendo? No, no son sexy dragones, son dragones normales, así como un pinche dragón que tú... Pero ahí hay uno que tiene chichis. Ah, bueno, que así como dibujado por Luis Rollo, de una manera así. Cogiendo, güey. ¿Con otros dragones? Sí. Posiciones sexuales. Está bien estúpido. ¿Tú lo comprarías más malazo? ¡Yo sí! No. Solo gente muy decadente y pervertida. Ya sabes qué regalarle en Navidad, Necro. Una un dildo de dragón. Chocolates. Cebosos. No, cebosos y culeros. Y baratos. Qué locura. ¿Y tú, Graf, qué nos cuentas de tu semana? Ya les las conté y la verdad sí, hasta cierto punto es como cagado lo que me pasó, pero lo dejamos para cuando salga en buenas noticias todo el desmadre. Sí. De verdad, pueda causarles gracia. Sí. Bueno, ¿tenemos diosa de porcelana o no? Si no, pues ya. La recomendación de la semana, semana. Ah, pero ¿sabes qué les puedo reseñar en una sección de, en una recomendación rápido? Estuve viendo en Netflix la nueva serie de Voltron, Legendary Defender, que ya anunciaron la segunda temporada. Parece que los gringos realmente maman Voltron como los Power Rangers. Entonces, a mí me ha gustado en cierto sentido porque tiene muy buen diseño de el robot. El pinche Voltron me hace querer comprar un nuevo Voltron para mi colección. Pero, güey, la mitad de los personajes son comic relief. Chale, o sea, la princesa a veces hace sus pendejadas. El mayordomo de la princesa a veces hace sus pendejadas. El de los dos patas nunca dejan de hacer pendejadas. Entonces, güey, los dos patas. Los dos que están en las patas. Sí, sí, ¿no? Entendí, pero son cagado. Sí, o sea, no mames, güey. O sea, y los pocos que se toman en serio de vez en cuando también hacen sus jaladas. Pendejada. Entonces, yo he visto 8 capítulos. Sí les recomiendo verla, pero ¿saben qué conviene más? Como que sí está muy para niños. O sea, si no rebasas los 12 años, yo creo que te va a gustar. Sí tiene una trama más avanzada, tiene unos villanos ya más establecidos. Dicen que han dormido, la princesa había estado durmiendo por 10.000 años, ¿no? Entonces, pinche huevona. Y te dicen, no, pues es que el pinche Voltron es el arma más vergas del universo. No como el Satán de pinches Dante's Inferno, pero en otro sentido. Y quieren conseguir los pinches leones, pero estos cabrones, pues, aprenden así. Por suerte no aprenden de la nada, o sea, sí la cagan. Y sí tienes que ver cómo entrenan, y sí tienes que ver cómo aprenden, que no se saben en realidad ni qué pinches hacen los robots, pero pues como que los robots tienen alma. Entonces está interesante, el diseño de personajes está muy bueno, y el trasfondo de la historia está bien hecho, y pues no se puede decir nada malo de la animación. Ya ven, los creadores de Avatar, entonces... Esos gays son bien verga. Pero sí hubiera preferido que... Si no como el diablo. Cosa, no, pero la verdad vale la pena mucho que le echen el guantecito por ahí a Voltron Legendary Defender, porque la verdad sí está muy aceptable. Es mucho mejor que ver muchas otras animaciones actuales, la verdad. Va. Madame Toilette y la diosa de porcelana. a ella todo, todo le caga, a ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Bueno, les voy a hablar en esta ocasión del asesinato de Silvia Likens, que fue una niña... ¿Que se murió? No, fue uno de los crímenes más culeros de la historia americana, en la que esta chica y a su hermanita las encargaron sus padres, que eran carnis, era gente que trabajaba en los carnavales. No trabajaban en una carnicería. Las encargaron con una mujer a la que apenas conocían. Dicha mujer, sí, era algo pendejísimo. Dicha mujer se encargó de torturar a Silvia hasta que la mató. Lo curioso del caso es que posteriormente la familia entera de la mujer, que se llamaba Gertrude, empezó a torturar a la niña. Y después se unieron gente del barrio, todos ellos menores de edad. Fue un juicio larguísimo en el que se acusaron a más de 10 personas. Y que hasta la fecha, si lo escuchas completo, es difícil de creer que haya pasado en la vida real. Al respecto, yo recuerdo 3 adaptaciones. Una de ellas es una película que yo recuerdo que se llama Girl Next Door. Es de los 60, 70, si mal no recuerdo. Y pues precisamente es que encuentran a una chica, la atan en el ático unos niños, sin que lo sepan los padres, y la empiezan a torturar con ayuda del resto de los niños del barrio. La segunda es del 2007. De esta que menciono primero, no encuentro información. A lo mejor no se llama Girl Next Door. Pero bueno, es un slasher muy viejo. La segunda es del 2007. Esa sí me consta que se llama Girl Next Door. Y sí tiene una violencia mucho más gráfica. Y la tercera se llama An American Crime. Está protagonizada por Ellen Page. A pesar de que obviamente esta está más bajada de tono, no tiene tanta violencia gráfica estilo slasher, también está muy dura. O sea, es una película difícil de ver. Y la actuación de la niña, de Ellen Page en este caso, es muy buena. Sí, sí, estaba muy morra. Hablando de Ellen Page y cosas duras, me acordé de su película Hard Candy. Ah, mira, pero es que ahí hace de niña psicópata. Niña. Aquí es de víctima. Sí. Y su actuación es buenísima. De hecho, lo que siempre se ha manejado que fue la parte más dura de la tortura de Silvia Likens fue cuando lo obligaron a sentarse sobre una botella y esta se rompió dentro de ella. Qué huevo. Eso no se muestra en la película de Ellen Page, pero se sobreentiende, se da a entender. Y también es una escena difícil de ver. Muy bien actuado. Es difícil de escuchar, te parece. Es difícil de escuchar, en general. No mames, qué pedo con la gente gringa. Se le llama locura de a dos. Es como una especie de histeria colectiva que cuando alguien comete un crimen, literalmente contagia a los que están alrededor. Es muy común, hay varios ejemplos de ello. ¿Cómo? Y tiene un nombre en francés, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llama el término, pero el término oficial es en francés. Ulala, señor francés, se llama pinches locos. Se dice pinches locos. Se llama pinches borregos asesinos homicidas. Ay, esa película es muy cagada. ¿Existe borregos homicidas? No, existe. No, Black Sheep. Black Sheep. Ah, ya. Pero sí es la diosa de porcelana de la semana, súper cruenta, culera. E incluso es un crimen tan comentado que lo pueden encontrar en la serie de Deadly Women. Es más, con que se pongan a ver Investigation Discovery, en todos sus programas, al menos alguna vez, la menciono. Qué mal pedo. Sí, culerísimo. De Black Sheep, me acordé de esa canción de Metric, del soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World, que estaba bien chingón. Bueno, se fue lo de Aso Porcelana antes que empiezan a decir pendejadas. Bueno. Sí, porque aún no hemos trastalqueado. No, ya vamos a valer verga. Ya fue trastalqueado. ¿No? Juan, nos fuimos con nuevas secciones. Vamos a la carnita, que también es un tema bien verga. Cómics basados en el infierno, el infierno, el infierno. Personajes. Personajes cuyos poderes tienen orígenes infernales. Yo, profe. Fausto. ¿Qué dijeron? Va a decir Spawn, ¿verdad, pendejos? Sí. ¿Félix Fausto? ¿Fausto? No. ¿Félix Fausto? ¿Quién chingado? ¿El hechicero del que siempre pelea con la Liga de la Justicia? No, yo hablo de un cómic independiente. Ah, No. A ver, ¿de qué trata ese pinche cómic? Ay, pues no mames, ¿de qué va a tratar? Es más, hay una adaptación en cine de es una película muy chafa de terror, pero está basada en ese cómic. Mejor quiero hablar de Spawn. A mí pues me gusta. ¿Para qué dices, Fausto? ¿Para te chingas? Porque todos pensaban que iba a decir Spawn. Ya nos interesó, Fausto. Por andar chingando. Hola, ¿no? Ahora te chingas. ¡No, liando, verga! Órale, chínguele. Chínguele, platíquenos de qué trata Fausto. Ay, no mames, ¿de qué va a tratar Fausto? Bueno, no tengo idea, escribió, chinga, sí, soy inculto, no sé. Ah, bueno, Fausto es una leyenda muy vieja de un doctor que le vende su alma al diablo para poder rejuvenecer y ligarse a la vieja que le late. Al respecto, hay muchas versiones. En las cuales se la conchaba y en las que no. Y la más famosa es la de... No, la del Fausto de Goethe. La más famosa. Y pues sí, supongo que precisamente porque es la más intensa. En esa están basadas la mayoría de las versiones de Fausto. Y es un cómic... A ver, espérenme. De una editorial independiente que a nadie le importa. Oh, europea, chingada. Sexual. ¡No, que no! ¡Chingada madre! No... Pero también está Combat of Hell. Yo amo ese cómic. Y está bien puerco. Actualmente lo edita Avatar Press. La editorial original era... North Star. En la madre. ¿Tú lo reconoces, Graf? North Star o Rebel Studios. En la verga, güey. No. Para nada. No, ni me suena. Pero bueno, actualmente los derechos los tiene Avatar Press. Y es quien lo está... que también es algo independiente. Es la que está editando los trabajos de Alan Moore. Ah, sí, cierto. Ajá. Desde Lost Girls. Ajá, y Another Suburban Romance y no sé qué Magic. Y todos esos son de Avatar Press. Está bien. Pero sí. Y es un cómic gore, 100%. El creador es Tim Vigil. ¿Te suena también? Porque a mí tampoco. No. Pues lo que les digo, es un cómic 100% independiente. Y pues sí, es tipo superhéroe. Sí, sí trae trajecito y todo, pero pues bueno. Va, a ver. Mira. Ah, sí, es cierto, qué cagado. Insisto, en este Fausto hay una película de terror. Pero bueno, ya. Lord Rider. Ya después hablo de Spawn. ¿O no? Muy bien. Entonces, en cuanto a Ghost Rider, es un personaje de la Marvel Comics que realmente es reconocido por tener una motocicleta en llamas. Sí. Por sus siglas en inglés. Por sus siglas en español. Hombre en llamas. Se maman putos. ¿Ya hablaron de Ghost Rider o ya va a ser? Apenas vamos empezando. ¿Quién es Ghost Rider? Ghost Rider, bueno, hay varias iteraciones, ¿no? Porque está Danny Ketch, está Johnny Blaze y ahorita hay un latino. Que no me acuerdo cómo se llama el latino. El Ricky Ricón o algo así. Ricky Ricón. Bueno, básicamente, pues es. En las primeras iteraciones, pues es precisamente un motociclista. Ya saben, hace un pinche pacto dantesco. Fautesco, dantesco. Y se vuelve el espíritu de la venganza. Literalmente, un engendro que hace las veces como de cobrador de deudas del fucking Satán. Que hasta es el espíritu de la venganza de la mano, ¿no? Sí, lo dicen en Shadowland. Ah, sí. Bueno, pero no es de la mano. ¿Cómo es que es en general? No, le dice, es que solo lo invocan cuando... No sé cómo, le dice un nombre en japonés, pues. Y solo lo invocan cuando no mames. Y que lo invoca el pinche Kingpin y dicen, ay, no mames, debes estar bromeando. Ya, pendejo, pinche gordo, ¿qué quieres? Qué locura, ¿no? Sí, que vamos a hacer un paréntesis rápido. Uh-huh. Ghost Rider, el Johnny Blaze, pues. Ajá. Uh-huh. Cuando hace el pacto, porque el Johnny Blaze es el primero, ¿no? Si no sí. me recuerdo. Ajá, cuando sí. hace el pacto con el Mephisto, del cual hablaremos ahorita. ¿Qué es el demonio de Fausto? Ese güey no lo hacen por así de dinero, ni por amor a una mujer, ni por pendejadas. Nel. Bueno, sí por pendejadas, porque pues, solo eres un pendejo si haces pactos con el diablo, ¿no? Pero él lo hace precisamente por salvarle la vida a su papá. Que es algo que diferencia mucho de los otros personajes como Spawn o otros güeyes que venden su alma al diablo por una mujer o por pendejos o por más poder o por más dinero. Ajá. Bueno, ya, continúa. Bueno, ajá, precisamente. Y que de hecho es la historia que se relata en la película con Nicolas Cage, ¿no? De nuevo hace el trato para salvar el alma de su papá. El diablo le juega chueco. De cualquier manera se muere el papá y entonces él está a su servicio, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues a veces tiene que hacer sus evil deeds, pero básicamente pues el trabajo del Ghost Rider pues es precisamente castigar a los a los culpables, ¿no? Hacer, consumirlos en sus propios pecados y esas mamadas. Ah, huevo. Después, en los años 80s, 90s y 90s. 91. Ajá, dijeron ya, fuck, Johnny Blaze, y crearon a Danny Ketch, que aquí el güey, pues quizás para ir más como con la tradición, lo que quería era salvar a su hermana. Ajá. Pero él no hace directamente el trato con Mephisto, sino que más bien se encuentra la motocicleta de Johnny Blaze, y pues la motocicleta está poseída. Malditamente. Entonces él se convierte en el nuevo Ghost Rider de los 90. Posteriormente llamado Venganza. Aunque después aparece otro personaje que es Venganza tal cual, que es un pinche demonio así con pinches colmillos mamalones y todo, que también de pronto era enemigo y a veces pues le echaba la mano en sus desmadres al Ghost Rider, ¿no? Sí. De todos modos, aparte en Fear Itself, hubo una persona llamada Alejandra Jones que tuvo temporalmente los poderes de Ghost Rider, y ahorita Ghost Rider ya no usa motocicletas, sino que anda patines. No anda en carro. Me valió, me valió tanta verga Fear Itself, o sea, sí lo leí, me valió tanta verga que neta no recuerdo nada de eso, güey. Dicen que por ahí salió estaba bien culero Fear Itself. Pero ahorita el actual Ghost Rider apareció en 2013 y se llama Robbie Reyes. Bueno, te dije que era como Ricky Ricón. Hay que alatinar todo, chinguen a su madre. Robbie Reyes. No. Eso hasta en cierta forma dice, pues, no es la primera vez que veo un pinche latino, porque pues normalmente todos son negros, güey, negros o blancos. Pero, mira, ¿usted es fan de Robert Reyes, Man Madres? Ni Madres. Ni porque trae un muscle car from hell. Del carro, sí. Pero nada más. Lo que pasa, meten este nuevo Ghost Rider más bien como en el ambiente de las carreras clandestinas de Los Ángeles, o sea, es del West Coast. Entonces, pues él es un corredor que quiere salir de su vida también como de bandas y de traficantes de drogas, pero lo matan y lo dejan encerrado en la cajuela de su coche. Y entonces ahí hace como, y ahí revive, él no hace un pacto directamente con el demonio, sino que es el fantasma de otra persona llamada Ellie Morrow, que dice haber sido asesinada también por una banda. Entonces él está poseído por el fantasma de alguien más y se convierte en el nuevo Ghost Rider, que es el Ghost Rider que ahorita podemos ver más bien en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Podemos, pero no queremos. Pero no debemos. No queremos. Pero nadie quiere. No. Mira, el detalle con Ghost Rider en particular es que es llamativo, o sea, estamos hablando de una persona que tiene una cabeza una calavera en llamas. Fíjate de eso, pinche carrazo, cabrón, pero sí. Ni madres, ¿no? No, o sea, Ghost Rider está chingón, güey. Ghost Rider es la mamada. Está chido. Sí, pero la gente de S.H.I.E.L.D. es una mierda. Pero es esos personajes que en el momento en que lo ves ya sabes que estás viendo algo que no te debería dejar tu mamá porque es satánico de seguro. ¡Ay, no, mijo! ¡No vea eso de puros diablos, no! ¡Eso! ¡La calavera diablos con fuego, forever. Mijo! ¡A huevo! Pero es un espíritu normalmente de venganza y uno de sus poderes principales es que puede... Venganza. Ahora sí que puede como hacer como que implementar el karma directo y doloroso a la gente de todo el daño que ha hecho, lo hace verlo, y es su poder de la mirada de... ¿Cómo le llaman? El stare of penance. Ajá. De la penitencia. Y ya con eso estas personas sienten todo el dolor y la penitencia de... ¿Qué has causado? De todo lo que ellos han causado de dolor a otras personas. Y ahora sí que solamente las personas que de verdad están como que libres de pecado se salvan de... Del Stir of Penance. Ajá, pero es el poder más cabrón. Que alguna vez en la serie animada dicen que se lo echó, creo que a Galactus. Y valió verga Galactus. Ay, yo. No, de hecho en el cómic también pasó. Creo que sí. Pero es que a Galactus se lo chinga hasta la fecha chicardilla, no mames. Sí, ya, pobre Galactus, ya sí, lo ya, han Galactus deteriorado ya, mucho. No. Hasta la Dazzler, güey, en patines. En patines y lentejuelitas disco, no mames. Hasta en el Marvel Capcom tenía su pinche super así como el Shungoku Satsu que se te quedaba viendo y ¡ah! Valías verga. Sí. Verga. Por ahí me acuerdo que una vez se lo hizo a alguien y pues valió verga el Ghost Rider porque no pues, pasó. Por ejemplo, que se lo haga, no sea pinche Ryu ese güey, ¿qué? Ajá, no, sí, pero yo recuerdo por ahí en un cómic que alguien se lo hizo y fue así como de ¡ah, no mames! Hay una banda ¡ah, no de... mames! No le pasó nada. No me acuerdo, güey. Déjate, si recuerdo te aviso. Si no, pues valemos verga. Valiendo verga. Si no te da tiempo, le mandas un WhatsApp a Mad Madras. Es el éxito de esta semana. Valiendo verga. Como dato curioso, hay una banda que se llama The Ravenettes. Hacen indie rock y tienen una canción que se llama The Attack of the Ghost Riders. Y el video es como, hagan de cuenta, una película serie B de los 50 con efectos pinchitos de Ghost Rider. Ah, no. Está mames. Bien chingón de ver. Pues Ghost Rider in the Sky de Johnny Cash. Es lo que te iba a decir, Ghost Rider in the Sky es una canción de country, ¿no? Sí, lo es. Que la usan en la película de Ghost Rider. En la única escena chingona cuando sale con el anterior Ghost Rider, que su caballo se envuelve en llamas, se ve súper badass. La única. No, vale la pena. Ya va a empezar el picasello, se acaba, ya me voy. Entonces, ¿para qué chingados viniste, güey? Yo estaba pensando en Marvel Mythos, mejor. Ajá. Pero la verdad sí, Ghost Rider tiene dos películas, entonces no es como que sea súper desconocido para los fans. ¿Y qué crees? Está mejor el video que te digo que cualquiera de esas dos películas. Acabo de comprar la primera. ¡Qué asco me das! Estaba ¡valiendo verga! Estaba en botadero. Estaba bien pinche barata. Súper barato. Súper barato junto valiendo a la de verga Guaytán. Baratamente. A mí me gusta la 2, la verdad. Culera, es una mierda, güey. Tiene una secuencia de acción muy buena, ¿eh? Ahorita voy a llegar a mi los casa a ver la primera. Los efectos son muy buenos. Ahí sí me disculpan. A ver, Necro, de la 2 son muy toca escoger buenos. Un villano, un superhéroe del infierno. Yo voy a hablar de Spawn para que mandan más dedazos no hable de él. ¿Qué? ¿Spawn? Y... Sí. No, no es cierto. Sabemos que a quién se la vamos a guardar. Voy a hablar de uno que es bien pinche desconocido, pero es de Marvel y... Ay, voy a ser hipster. ¡Ay, sí! No, porque lo he visto por ahí de vez en cuando y digo, bueno... Pues, pasa ahí en el universo 616, los saludos. Y ahí estaba ese pendejo, y como sé que iban a hablar de Ghost Rider y otros pendejos que, pues, ahí están. Valen verga. Es un bueno, sí, es bien pendejo, pero no importa. Dice que nadie le va a hablar de él porque, pues, también vale verga. El personaje se llama... Es Hellstorm. Que es un hijo de demonio, hijo de un güey del Belcebú de Marvel. Hellstorm. Ajá, el hijo de Satán. Chinga. Ajá. Ah, ya. Exactamente. ¿Ese güey qué pedo? Ese güey, pues básicamente, ya sabes, ¿no? Es hijo de Satán. Estaban los pinches diablos un ¿de día. ¿De Mr. Satán? Estaban pinches. ¿De Ox Satán? Ese es ¡no! ¡Cállate, pinche psico! Estoy hablando. ¡Ah, chinga! ¿Qué hijo de Satán? Estaban un día el pinche concil de diablos, el Belcebú y el Satán y el Mefisto y todos así. Pues deberíamos de tener un hijo, ¿no, güey? Entre nosotros. No, pero. Ajá, y así, nosotros no mames. Entre nosotros y el güey así de. No, no mames, güey. No, pues. Básicamente aleja fue. Tu verga de aquí, güey. No puedo, está tan cabrona que te tendrías que ir al otro edificio. Pues me voy, hijo. Por cierto, a Belfegor se le representa con un pito de 5 metros. ¿A quién? A Belfegor, al demonio de la hueva. Pinche madre. Su pinche madre, verga. ¿Es el demonio de la hueva? La caga. ¿Hueva, pues no huevudos? La hueva, sí, no la verga. Verga, güey. Ay, ¿qué? Ni modo que pinche vergota con unos huevitos de colibrí, pues no seas cabrón. No, también te estar huevón. Pero bueno, estaban un día esos güeyes, pues hay que tener un hijo, pero no entre nosotros. Pues ¿cuál es el plan? Pues estamos en el infierno, pues mira, nos la chaqueteamos, echamos mecos a la tierra y a ver quién embaraza a alguien. Básicamente fue así, no tan guarro, pero sí. No tan guarro, pero sí. No mames, me late tu versión. Y quien embarazó fue el Belcebú a una pinche vieja y pues nació el Hellstorm. Y el Hellstorm así, se supone que iba a ser como el conducto, como una pinche batería que mandara... energía a esos cabrones a través de los pecados de la humanidad, pero pues el güey fue educado católicamente. O alguna fue educado como bien y dijo, pues ¿saben qué? Putos, valen verga, no les voy a enviar nada y me voy a volver bueno y voy a ser héroe, puto. Sí, sí, complejo de Hellboy. Y todos dijeron, ah, pues vales verga, entonces no serás famoso en Marvel. Pues, y ya no es famoso, ¿no? Pero, pues, ¿y qué pedo con ese güey? ¿Quién lo creó? ¿Qué putas? ¿Cuándo? A ver, ¿y por qué es la primera vez que escucho esta mierda? Sale en Ultimates 2. Hay una parodia de ellos porque hay un grupo que se llama Los Defenders. Y el personaje no solamente se hace llamar Hellstorm, sino que hay veces que se hace llamar Son of Satan, ¿no? Ajá. Pero los Defenders en Ultimate son una pendejada, son como un grupo de kickasses. ¿Sabes qué? Cagadamente sí. Salió en el número 1 de Ghost Rider. ¿Ah, sí? De 1973. ¡Ah, la mierda! Ajá, y el güey ha pertenecido a... Pues a todo ese equipillo que es muy pequeño, a diferencia de DC, que en Marvel es muy pequeño ese sector de magos y demonios que pelean por la humanidad, y entre ellos ya sabes Doctor Strange, la Bruja Escarlata, el Ghost Rider, el hermano Vudú, bla bla bla bla bla. Entonces ese güey es de esos como personajes secundones que están siempre con ellos y que pues sí les ayudan de vez en cuando, pero pues realmente nunca tiene un número de ese güey o algo no así importante. Popular, pues. No es popular, es personaje secundario. pero pues que siempre ha estado ahí, ¿no? Está con el Luke Cage y otros pendejos. A ver si y lo ponen en la serie de Defenders de Netflix. El güey básicamente es un cabrón encuerado. Pobrecito, denle chance. Es un güey con un pinche pantalón. No tiene, en el torso está encuerado, tiene el pinche, una pinche estrella de 5 picos, un pentagrama ahí en el pecho. ¿Invertido? Y su pinche tridente, y tiene fuego en la cabeza el güey. No mames, se oye tan cagado. Sí, ¿no? A lo mejor eso es el pedo, el mal diseño de personaje. Yo creo. Pues eran los 70s. Si hoy en día lo rediseña, yo creo que le puedes hacer algo chingón. Sí, puede ser. Sí, se me hace que tiene material, ¿no? Tiene carnita. Antes tenía una capa, pero igual desnudo del torso, pero con capa. Roja y con piquitos. ¿Sabes así, con quién se casó Hellstorm? No mames. ¿Con quién? Con Hellcat. Pues somos el Hell Duo. Con la Patsy Walker. Patsy Walker. Ajá. Y nos peinamos con harto gel en el pelo. Ay, se maman. Stupid puns. Muy bien, Matt. Otro superhéroe. A ver, yo voy. ¿Cómo? Ahorita ya después toca Madame. Como ahorita no tengo ya pila en ningún dispositivo, pues voy a decir el que yo me acuerdo y se chingan. Y bueno, pues. Spawn. No. Pero esa pendejada nada más se abre con la pinche huella de este güey. Ajá. Bueno, pues obviamente, pues, nuestro queridísimo, Hellboy, güey, ¿no? Ya sabía. ¡Wii! Creado por Mike Mignola allá en los años 90. ¡Wii! A Wii Wii. Manga. A Wii Wii. Y qué bueno. Todos la mamás. Sí, el hermano de... Perdón, el antepasado de Mike Mignola que se fue al infierno y se volvió un demonio, se llama Mike Mignonga. No, ese no. La tiene hasta los tobillos. ¿Por de un qué? Pinche simple. ¡Valiendo bueno, verga! Bueno, todos quieren o no, aunque Hellboy estuvo mucho rato en los cómics, pues la gente la conoce por las pinches películas de Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro es súper cuate de Mike Mignola, ¿no? De hecho... Patrocinadas por cerveza Tecate. Exacto, de hecho, incluso si ven, Mike Mignola fue director de arte en las películas de Blade. Entonces, de hecho, incluso cuando ves el antro, dices, no mames, eso parece que lo hubiera dibujado Mike Mignola. Lo hizo. ¡A huevo! Entonces le dijo, bueno, pues yo soy acá, productor chingón, pues te voy a hacer tu película de Hellboy, ¿no? ¿Y cómo lo lograron? Haciendo Blade para Marvel, de ahí sacaron un chingo de dinero y dijeron, bueno, vamos a hacer Hellboy. Y afortunadamente, dentro de cierto rango, pues la película se mantiene fiel al desmadre, ¿no? Básicamente, como ustedes saben, Adolf Hitler era muy pinche fan de lo oculto, de los misterios y un chingo de cosas, y buscaba cualquier medio para ganar la guerra, ¿no? Entonces aquí te ponen que Rasputín, este güey que ya saben, trabajaba para la Casa Real de Rusia, que supuestamente se murió, pero aquí te dicen que en él, porque está muy vergas, como el diablo. También estuvo bien vergas. Sí, no mames. Tienen en formol conservado su pito de 30 centímetros. Dormido. ¡Día mío! Bueno. Dormido. Bueno, entonces el güey dice, bueno, yo voy a traerle un arma acá al pinche Führer para destruir el mundo y para que gane la guerra y la chingada. Y básicamente en una, como misa negra, ritual, pues logra invocar, aunque creo que quería invocar a unos pinches dioses de la destrucción, pues también invocando al hijo del diablo, que es un literalmente un diablito cagado rojo que se llama Anunjun Rama. Pero que bueno, pues es adoptado y criado por el profesor Broom, ¿no? En una onda similar a Hellstorm, pues aunque es el hijo del caído... Pues es bien buen pedo, ¿no? Lo crían como un chavito normal. Le gusta la cerveza y los puros. Ajá, le gusta. Y las putas. Comer. Y los hotcakes. Los gatos. Y los hotcakes. ¿Le gusta? Hay un cómic específico en el que dicen, cuando muestran que Hellboy conoce los hotcakes y se ve a un par de demonios en el infierno, dice, ya le mostraron los hotcakes. Es un día oscuro para el infierno. Lo hemos perdido. Sí, está muy cagado. This is Hell's darkest hour. Está muy cagado. Exacto, entonces él pues es un güey así muy X que aparte, pues bueno, tiene super durabilidad, super fuerza y su pinche mano derecha, pues ya saben, es el Right Hand of Doom. Básicamente es como una herramienta para desencadenar el fin del mundo porque chinga tu madre. Bueno, ¿no? En un rama. Y que trabaja en los cómics, y bueno, en las dos versiones, pues trabaja para una agencia de gobierno que es la BPRD. Es el investigador de lo paranormal. Ajá, es un poco como X-Files pero con más groserías y más sexo. Y pues se la pasa viajando buscando demonios, monstruos, zombies, criaturas, y pues literalmente machacándolas a putazos, ¿no? Y a veces, huevo. Y a veces hay uno que otro arco que narra un poco de su historia, pero realmente lo importante pues es tener al personaje viajando por el mundo, pues pateando the living crap de todas las pinches criaturas sobrenaturales que se encuentren, ¿no? Incluso pues hasta aquí a México ha venido a pelearse con el dios Kamazotz en un ring de lucha libre. A huevo. Porque chinga tu madre, ¿no? Soy Hellboy y fuck off. En las películas le han dado mucho más peso al hecho de que él es la llave para desencadenar el fin del mundo. Y que aparte, pues, se anda Kunchi plancheando a la Liz Sherman, ¿no? Cosa que nunca pasó en los cómics, pero no nadie, los cómics. Nadie lo rechaza. Está divertido. Yo me Kunchi plancharía a la Liz Sherman porque aparte es el Mableo. Y no tiene tetas, no está chido. Está guapita. Está bonita. ¿No le decías que no, verdad? Sí, no le decía que no. Le hacía el favor. Pues ella tiene a los hijos del hijo. Ahora sí que tiene a los nietos del diablo. Lamentablemente ahí se quedó la segunda película de New Cliffhanger muy bueno. Y ahorita en la New York Comic Con, Ron Perlman acaba de decirle a todos los asistentes: chíñense, no va a haber Hellboy 3. ¡Ah! ¡Qué poca madre! Ay, la neta, la 2 no me latió. Sí, está no muy mames, guandita. La 2 está bien chingona. No, visualmente, está... como toda película de ese güey, está chingona. Pero el argumento, ñi. Me gusta mucho la 1. La 1 sí. No, la 1 no tiene madre. Está chingoncísima. Sí, sí, sí, sí. Pero en la 2 sale el ángel de la muerte. Y está bien chido. Pero qué pitero está el argumento. Bueno, pues son unos pinches elfos mal pedo. Eso está chido. Y son elfos acá blanquitos. Es que hay muchas historias muy divertidas de Hellboy. Más que nada por... Sí, tenían material chingón para trabajar. ¿Sabes qué les falta? Siento que era como para una serie de tele, una miniserie de tele de Netflix, así con tanto aventuras simplonas de Hellboy en Irlanda, en donde pinches quieras, peleando contra monstruos, y sería bien divertido. A mí el pedo me gusta pues mucho. Es la pinche lana para hacer bien a los monstruos, porque ahí sí ocupas como que buen... Sí. Ajá, buen CGI o buen algo, buenos pinches maquillajes, buen para que se vean chidos los monstruos, porque si no, pues es vale verga. De esas veces en las que resalta tanto el dibujo de Mignola, porque... Él creó el personaje y se ve tan bonito cuando lo dibuja él y las transformaciones, los monstruos, todo se ve tan, no sé, me tan encanta. Mamalón. Ajá, me encanta Hellboy. Pero bueno, Madame Tolé, ¿qué monstruo, qué es, qué héroe del niña. Infierno nos vas a traer? Ah, no mames, yo, mis, vas. Dele. El cuervo. No mames, la volvió a aplicar esta culera. No. Sí, voy a hablar de Spawn. No, te chingas. No, ya te chingas, ya voy a hablar. Cada quien tenía dos tiros. Valiste verga, valiste verga. ¿Dónde es esta? El diablo. Ah, pues qué rico, ¿no? ¿Entonces sí? Pues entonces. Miren, ¿dónde es esta? Realmente, El Cuervo y Spawn, creo que son dos historias que están basadas tanto en el mito de Fausto como en el de Orfeo. Hell yeah. Ahora sí entra. Ajá, no, sí, entran más o menos en lo mismo porque, bueno, Orfeo es un mito en el que este güey se le muere su esposa y va al mismo infierno a recuperarla. Era un tipo que tocaba el arpa y logra conmover a la señora del infierno. Perséfone. Logra conmoverla de tal forma que ella le dice, pues te regreso a tu novia. Simplemente vas a tener que irte caminando derechito y sin voltear. Si llegas a voltear, la vas a volver a perder para siempre. Y vas a valer pito. ¿Qué es lo que pasa? Ah, huevo, el pendejo tenía que voltear y arruinar todo para siempre. A nada de salir del inframundo. A nada de salir del inframundo y la pierde. Por pendejo. Ajá. Y también, pues lo mismo, repito, el mito de Fausto. Pues es un doctor que está altamente insatisfecho con su vida porque pues, no tiene a la mujer que quiere y hace un pacto con Mefistófeles. Para poder lograr todo lo que quiere, entre ellos rejuvenecer y obtener a la mujer que quiere. La versión más famosa es la del Fausto de Goethe. Y bueno, díganme que en la amalgama de estas dos historias no resulta la trama básica de Spawn. Y también del cuervo. Sin embargo, el cuervo tiene más como que esa onda de mitología nativo americana. Por lo que representa el cuervo para esa cultura. ¿Espíritus mensajeros entre los muertos? Se les dice psicopompos. Y sí, como precisamente los cuervos y o Caronte. O de cariños y con algas. Ay, tenías que cagarla. ¡Oliendo, verga! Ay, los psicopompos. Sí, no. Sí, he escuchado el término. Psicopompos. Todo animal que tiene un enlace con la otra vida. Mientras que los nativos americanos tenían a los cuervos como... Psicopompos. Como psicopompos. Aquí en México eran los xoloescuincles. No, eran los colibríes. ¿Los xoloescuincles? No. En realidad, no son los colibríes, son los quetzales. Y los quetzales solo acompañaban a los espíritus de los guerreros caídos en batalla. No, ahí estás mal. Sí, los quetzales acompañaban a los espíritus de los guerreros caídos. Ajá, eso sí. Pero los... Los pinches colibríes eran los mensajeros del infierno. Es más, supone que si tú veías un pinche colibrí ya era porque valías verga, como cuando dicen... Ah, del infierno, sí. Ajá. Sí, sí, sí, como cuando dicen que... ¿Cuándo qué? Valiste pito. ¿Cuándo quién chingados canta el indio muere? ¿Cómo va eso? Cuando el cenzontle canta, el indio muere. Ajá. No, cuando el tecolote canta. El tecolote, también los tecolotes eran esos eran los... ¿Cómo se dice? Los que llamaban a la muerte o algo así. ¿El cenzontle no está en un poema de Nezahualcóyotl? Sí. Probablemente. Amo al cenzontle, ave de mí. Bueno, entonces, si el cuervo hubiera muerto... Si el cuervo fuera mexicano, no se llamaría el cuervo, se llamaría el colibrí. Pero amo más a mi hermano. Soy menos culero que el tecolote. Hola, soy el colibrí, te voy a matar. ¿Qué pedo? Pues bueno, les recuerdo la trama básica de ambos. Ajá. El protagonista muere de forma trágica. Malpedamente. Y regresa para vengar, en el caso de Al Simmons, sí, su propia muerte. Y en el caso de Eric Draven, la muerte de Shelley, su novia, su prometida. Claro que los dos son algo disímiles en poderes y habilidades, ¿no? Uno es un emo y el otro es un zombie. No existían los emos. Bueno, todavía no, pero para ahí. Proto-emo. Bueno, es Darks, ¿no? Sí, o sea, es... ¿Cuáles eran los poderes del cuerpo? Pues básicamente no se moría. Pues es que realmente, bueno, ya posteriormente hay varias versiones del cuervo. Pero lo original, lo original. Sí, Eric Draven realmente nunca te dicen que tenga poderes. De hecho, una gran pendejada de la película es que al final le dicen: ¡oh, deben atrapar al cuervo! Es lo que tiene todo su poder. Y cuando lo agarran, ese güey así como que se cuatrapea, así de ¡ah, no mames! Eso nunca pasa. Realmente el cuervo nada más cumple esa función de psicopompo. Y pues, de hecho, el cuervo habla en el cómic. Eso suena bien interesante. Ajá, el cuervo habla. Narrativa, sí, cierto. Sí. Y bueno, nada más acompaña a Eric Draven a lo largo de su odisea. De venganza. De venganza. ¿Y no tiene poderes? Pues no, en realidad, por ejemplo, Eric Draven sí se inyecta solo, sí, sí recibe plomazos. O sea, al parecer no es que sea inmortal, más bien es que no está muerto. Es un no muerto. Ajá, porque al final, la escena final del cómic es que ese güey va a la tumba de su mujer y al parecer, nada más hay una viñeta donde tiene un arma a un lado, al parecer se suicida. Buah. O sea, es muy ambiguo en ese aspecto. Malpido. Chingón. Hablen de Spawn, chinga, todo yo. Primero unos pinches saludos. ¡A huevo, saludos! El pinche David, Iki Garfias. O sea, el pinche Iki de mierda. Ay, sí, sí es tu camote, güey. A huevo dice: yo quiero saludos. Y le digo así nomás: que pinche guango eres. La neta sí. Saludos. No, pues saludos, guango. Saludos, saludos, güey. Pinche guango. Ahí está jodiendo en la Mándale semana. Mándale un saludo, mamadrajo. Que chingue su madre. Ahí está jodiendo en la semana. Mándale un valiendo no verga. Mandan, no me mandan saludos ni la chingada, güey. Alta, le digo: ¿vas a querer saludos? Saludos. Ah, vales verga, güey. Pinche guango. ¡Valiendo verga! Luego, a ver, Javier Salazar dice: hablen de Miss Peregrine. Están chidos los Slenderman. No lo hemos visto. No he visto a Miss Peregrine, Y los niños, ajá. Sí. Ay, yo ya vi eso, se llama X-Men, ¿no? Sí. ¿Qué no son los X-Men Darks? Cry for the Moon. Sí. Bueno, luego Víctor Pérez Pérez dice: yo quiero un saludo de Miss Alarma. Hola. Perfecto. Dani Ortega, a.k.a. y el Caramón el Blanco, dice: la serie de Brimstone. Un detective es liberado del infierno para cazar demonios en fuga, poder demoníaco, respawnear y asistencia demoníaca. Me suena. Yo no lo he visto. Ah, ¿saben de qué me acordé? De The Darkness. Yo no lo he visto. ¿Tú has visto? Hablando de Spawn, ¿no? Y eso. Me suena un chingo, como que siento que algo, como que la estrenaron cuando acababan los 90. Creo que no la vi, pero me suena mucho el nombre. No, a mí no. Bah, me suena. Y luego dice, y también The Raven de los Teen Titans. Ah, sí, yo sí. Era de mis siguientes en la lista. Más orígenes demoníacos de que ella no se puede. Pues sí, Raven de los Teen Titans, la neta. Pues ya hemos dicho, ¿no? Es hija del demonio... Trigón. Ajá. Y pues básicamente es lo mismo, ¿no? Tuve una hija pues para que me diera así como pinches... Como poderes. Pinches batería, ¿no? Así energía para acá. No, y pues no, ella no, dijo, nada como lo de los mecos al aire y a ver a quién le cae. A huevo, a huevo. A huevo, el origen de Hellstorm. Solo aquí en el Saga Podcast. No mames. Valiendo verga. Huevo. Pero bueno, ahí te habla el graf de Raven. ¿Quién más? Saludos. ¿Quién más? Dice Ernesto Poblet, mi preferido, aunque en ocasiones me dan hueva sus diálogos en poesía. Es Etrigan, el demonio. Saludos de su amigo. También estaba en mi lista. Saludos de su amigo el Chilemán. Y un abrazote, porque es de Chile. No, paso sin ver. ¿De mi Chile? Sí, un abrazote para la pandilla. ¿Quiénes son esos pendejos? Aquí nomás está la saga. Aquí nomás está la saga. La pandilla son esos pinches güeyes, ¿no? Que eran los... Ah, eran unos Rascals, morros, ¿no? Pendejos. Ajá, ándale, sí. Los Little Rascals. Pues órale, pues, a de ser no, fan, pues, a de ser pues fan. Saludos a los Little Rascals. Ahorita me paro un pelo grandes, así, ¿no? Como yo creo que el perro ya hasta se murió, ¿no? Ahí está, vean, pinche pelo. ¿Y no te acuerdas que Moe era parte de esos morros? Ah, sí, el Moe era parte de esos morros. ¿Eras el feo? Y mataste al Alfalfa y era el real. Lo bueno que era un huérfano que le pertenecía al estudio. Y Marcos Martínez dice, a huevo que el Spawn for the win. ¡Woo! Hellboy. Tal vez Rin Okumar, Okumaru, Okumura. ¿Qué? El pendejo de Blue Exorcise. Ah, gracias. El pinche Lucifer en todas sus variantes y versiones. Y Madame Madrazos, esa mujer también tiene poderes del demonio. No, es cierto. Y que me mande un saludo sensualmente infernal. Que por cierto. Infernal. Vete a la verga, puto. Sí, quedó bien. Que eso me recuerda, bueno, igual y no, ya sería como muy derivativo de esto, ¿no? Porque también tantas pinches chingaderas versiones que hay del diablo en cómics, películas, juegos. ¡Uf! ¡Su puta madre! Sí, sí. Uno de los personajes más utilizados y recurrentes dentro de la ficción. Ah, bueno. ¿Sí? Estábamos hablando de Spawn. Spawn. No es cierto, Spawn. Estábamos hablando de saludos. Ah, sí. Ah, pues estamos en Spawn. Bueno, Spawn, ¿qué pasa con Spawn? Una vez estaba un güey, era un pinche negro. Ese sí es negro, si lo vuelven blanco en la película, chingan no a su mames, puta madre. La cagan, la cagan. No, que chingan. No, que la quiera hacer 100% el pinche Todd McFarlane. Y pues como una vez más, vamos a hablar de Spawn en el Saga Podcast, pero nunca tendremos un capítulo de Spawn enteramente, ¿no? Ah, ay, pues ya que les digo, el güey se muere porque pues era un pinche mercenario de mierda. Pulero, lo matan, gente. Hace un trato con el diablo para ver a su vieja, el diablo se lo chamaquea, regresa como un pinche... ¡No se va al diablo, señor! Poderoso. Y su vieja se casa con su mejor amigo porque era una pinche nalga fácil. Culera. Y pues dice el Spawn, pues ni pedo, pues ya vale verga, ¿no? Pues ¿qué me queda? Pues matar a todos, incluyendo al dios y al diablo, fin. Y a todo el mundo, sí, de hecho. Y dejar, sí, y dejar vacío el trono del infierno, pues porque me vale verga, ¿no? Pero bueno. Al final se lo queda Cagliostro, ¿no? No, al final mata al dios y al diablo, güey, literal, y aparece una entidad suprema. ¿No es en Endgame? Más mamalona que el dios y el diablo, y le dice, ah, pues ¿sabes qué? Es que yo soy la mamá de estos dos pendejos. De verga. No. Y le dice, no, y le dice así como pinches chamacos. Pues sí, o sea, es que realmente ni Dios es bueno ni el diablo es malo. Son unos pinches chamacos que están ahí apostando y que básicamente crearon a la humanidad pues, para chingar y apostar. Y pues haz lo que quieras, güey. No hay pedo. Me vale madre. Me vale verga. Bueno, pensemos esto. La mitología del Hellspawn es básicamente eso. Y se supone que no, Al Simmons no es el único Hellspawn que ha habido ni habrá. Ha habido de a madres. Ha habido un chingo. Yo creo que la historia mejor lograda ha sido la de Spawn de Dark Ages. El Medieval fue Spawn. Fue de las más populares porque fue como que la que vino al mismo tiempo que Angela. El concepto fue en el número 9. ¿Sí fue el 9? Sí, el 9 es donde sale Angela y... El que escribió en el Gaiman. Ajá. Sí, mira. Pero mira, ¿sabes qué es más interesante que hablar de Spawn? Digo, ya hemos hablado mucho de Spawn, ya todos sabemos que... Por ejemplo, hablar de los hermanos del infierno, donde está Violator y... Los hermanos Flebiac. Ajá. Vacillator, Vindicator, Violator, falta Vibrator, Vandalizer, Vindicator. El Vibrator. Ah, el Vibrator. Ah, chinga. Sí, había un güey que vibraba. Vibraniente. Que se llaman dildo, chinga. No, pero había un pinche hermano Flevia que se llamaba Vibrator. Me cago en Dios que había uno. Sí, ¿sabes dónde salían y peleabas con todos en Spawn? Puedes buscar, para puedes desbloquearme. Y digo, ahí había varios personajes con poderes infernales. Que son dignos de hablar. Digo, estos pinches hermanos que eran literalmente hijos de ¿cómo se llama este pendejo? Del diablo. No, pues, bueno, ajá. El papá del Violator. Pues. Ajá, bueno. Eran hijos de demonios y literalmente era. Cada uno de ellos iba a coger. Se cogían. El mismo este pinche demonio iba, se cogía a diferentes viejas. Obviamente todas morían en el pinche parto. Desgarradas y pues nacía cada uno de estos pendejos y eran básicamente como los generales del infierno, ¿no? Uh-huh. Que precisamente Violator se encabrona cuando Malevol ya quiere a ser general de su ejército de Spawns a Al Simmons y dice, ¿qué pedo? Es un pendejo, es un humano. ¿Ese hueso era mío? Ajá, ese güey es un humano, es un pendejo, ni siquiera nació en el infierno como yo. Y, o sea, yo sí soy pure evil, no como ese puto. Ah, por cierto, sí, me inventé el vibrator sin querer, juraba que existía. Más bien es como mi inconsciente ahí resmequido. Ay, Dios. Son Violator, Vindicator, Vandalizer, Vaporizer y Vacillator. Vaporizer, bueno, por ahí va, vaporizar, vibrar, Simón, sí, es lo mismo. Yo juraba, ¿no?, que estaba el vibrator, ¿no? ¡Que no, chingada madre! Tu inconsciente, ay, ay, ay. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de Spawn? No, sexto hermano, Fleria. Sí, no, y aparte con tres velocidades. No, estaban, ¿sí?, estaban bien chingones porque tenían un diseño de personaje muy verga. Sobre todo el Violator, la neta. Pues todos, ¿no? Como sí, que... Sí, Todd McFarlane creó un demonio muy propio. Ajá, y digamos que también lo que hacía que el Violeta tuviera como mucho feeling al hecho de que se transformaba en el en The Clown. Ajá, que era un pinche payaso chiquito regordete con cara de pinche maníaco, homicida, culero, mal pedo. Y que era la forma en la que se movía dentro del mundo humano. Si hubiera ido a Catepec hubiera valido verga. No, porque se transforma ahí. Sí, ah, sí, no, sí. Se no, ese güey sí está cabrón, Ay, los vagos. Ay, no mames. Y Violator es el, creo que uno de los, el único de los pinches hermanos que quedó vivo y que aparte lo mataron y ha revivido. Creo que ya ves que ahí a esos güeyes del inframundo solo los podías matar cortándoles la cabeza. Uh-huh. Ajá. Ah, pues yo tengo la figurita de acción del Vandalizer, ahora que me acuerdo. ¿A poco? Sí, ahí está. Qué cagado. Que sale con una armadura y todo el pedo. Va. Pues ya no mamen, sí es cierto, ya hemos hablado muchísimo de Spawn. Sobre todo allá. Mira, puedes comprar un paquetito con los cinco hermanitos Flavia, que en versión como cute. Qué cagado. Gracias. Ah, estos son de los Chiqui Spawns que te decía. Chiqui Spawn. Sí. Muy bien, entonces. Tales from the Little Hell. Necro, otro personaje mágico. No, pues el mío fue eso, los hermanos Flavia. The Darkness, neta. A ver, bueno, yo voy. A ver, hoy vas tú. Yo voy primero. Si voy yo. Ajá. Pues va este pendejo y luego vas tú. Bueno, ya. Bueno, está Etrigan, el demonio de DC Comics, que creo es el primero que vamos a hablar. Este fue creado por otro personaje que técnicamente, según la mitología popular, siempre ha sido también hijo del demonio, que es el mago Merlín, el de Camelot y el rey Arturo. El único detalle es que era un druida. Bueno, el chiste es que según este concepto, Merlín tenía demonios a su encargo. El más poderoso de ellos era Etrigan, el demonio, que tenía tal nivel de demoníaco que era un demonio que su habilidad era un demonio de rima. Entonces el personaje siempre habla en rimas. Uh-huh. Entonces este demonio lo encargó y lo fusionó con uno de los caballeros de Arturo, de los más valientes, y los convirtió en una sola entidad para que protegiera a Camelot y los ideales de este mismo Camelot por toda la eternidad, ¿no? Entonces así nace este superhéroe creado por Jack Kirby, que es Etrigan el demonio, y que es también Jason Blood, se llama el personaje y que ha vivido desde la época arturiana hasta estos días. Hola, yo soy Jason Blood. Ah, pues yo soy Jason Todd. Y tiene poderes, que buena cosa, escupe fuego, tiene super fuerza. Y se transforma con esa frase de Gone Gone de Human Flesh, Game de Demon Etrigan. Ajá, o sea, tiene super fuerza, como dices, lanza fuego, puede hacer saltos a gran distancia, se teleporta, creo, ¿no? Dependiendo de algunas versiones, pues, ajá, es un demonio más como tiene, de combate. Tiene super resistencia, escribe poesía. ¿Es un superpoder? Tiene un corazón sensible. Tiene un leotardo bien feo. Ni pedo, güey, ni pedo. Y una toda madre. Pero tiene una capita. ¿Puede volar? ¿Tiene capita? ¿Como el bulbo? No, solo no vuela, o sí. O creo que algunas versiones. No vuela. Brinca mucho. Brinca, sí. Y tiene ya después de muchos años mucho conocimiento de magia negra y todo eso, porque pues el tipo no se ha muerto en todo este tiempo. Entonces, ha tenido varias series. ¿No se aburre? Pues yo creo que sí, pero lo más probable es que no, porque si ahí vivo, o será simplemente que no se muere. ha tenido varios intentos, nació en su propia serie, pero no es exactamente realmente uno de los personajes más populares de DC Comics, aunque no es malo y quiero una figura de acción de él en versión de DC Anime. Ah, sí, la neta. Muy bien, maldad, ahora sí, otro demonio del infierno. Ah, huevo, pues en este caso vamos a mencionar al mismísimo Chamuco, el Lucifer Morningstar de los cómics de El Harinero. Y después de su propia serie. Predecible eres, más ¿qué? Que yo. Pero pues, ay, se la llevan. A huevo. Bueno, pues, es que ya sabíamos aquí que quién iba a hablar de Spawn, quién chingados iba a hablar de Lucifer. Pues sí, es que soy fan. Está bien, es que habla yo, de él. ¿Y le gustó la serie? La serie curiosamente no la he visto porque en la segunda temporada, güey. Vino Constantín. Es que los formatos de serie ya así tradicional como que me dan mucha hueva. Entonces, por ejemplo, series como Elementary, Lucifer. Es eso. Ya me dan mucha hueva. Entonces, yo prefiero ver series que sé que ya se van a acabar y que no necesitan extenderlas con pendejadas. Entonces, la verdad, aunque se me hace atractiva la idea, me da mucha hueva de, bueno, Lucifer ayudando a un detective, ¿no? Bueno, este Lucifer, porque además, por ejemplo, dentro de las continuidades normales, tanto de Marvel como de DC, hay como que ciertas ambigüedades al respecto de la imagen, por ejemplo, del diablo y la imagen de Dios. Insisto, creo que ahí hay un podcast interesante, ¿no? ¿Qué chingados es Dios en el universo DC? Por ejemplo, en All-Star Superman. En All-Star Superman, por ejemplo, Superman es Dios. Porque él crea nuestra Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita en el Rebirth, Dios es el Dr. Manhattan. Entonces dices, ah, chinga, qué pedo, ¿no? Y también la imagen del diablo pues ha sido como ambigua, ¿no? Por ejemplo, en un principio te decían que Ghost Rider sus poderes se los daba el diablo así. Y después se hicieron como retcon y te dijeron, no, ¿sabes qué? Es un diablo, un demonio que se llama, Mephisto, pero no es el diablo. O sea, no es el diablo, el malo. Y, por ejemplo, también en el universo de DC te dicen que así como el equivalente del diablo, pues es un güey que se llama Nerón, que gobierna los infiernos. Pero, por ejemplo, en el cómic de Sandman, que sucede dentro del universo DC, te dicen, sí, sí hay un infierno. Y sí, ahí está Luzbel, Lucifer, el diablo bíblico, ¿no? El ángel... Ajá. El ángel caído. El ángel caído, el cual aparece en las páginas de Sandman en un principio cuando va a buscar su casco, que busca sus artilugios el arenero, y le dicen, ¿dónde está el casco? Lo tiene un demonio que está en el infierno. Ok, vamos. Y encuentras y te das cuenta que el diablo pues es David Bowie. Para empezar, ¿no? Idénticamente idéntico. Y le dice, bueno, pues sí, ¿no? Peléate con este güey y si le ganas te llevas tus cascos, ¿no? Y lo logra y se puede ir del infierno. Y queda resentido el diablo, queda bien ardido. Un poquito, ¿no? No, bastante. Y varias sagas. ¿Qué desmadre le armó? Y tres sagas después en Seasons of Mist, básicamente, dice, ¿saben qué? A chingar a su madre. Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero el infierno. Se encuentra con Sandman porque él va a buscar el alma de un amante suya que él condenó al infierno. Y ya le ganó la conciencia y dijo, no, soy un culero, ¿para qué la dejé aquí, no? Pinche culero. Y entonces cuando se encuentra, él le dice, ten las llaves del infierno, literalmente, es tuyo. Haz lo que quieras con él. Y el güey se larga a chingar a su madre, ¿no? Y dice, ah, su puta madre, la historia... Pero su madre es Dios. La historia sigue a partir de que un chingo de personajes de otros panteones bíblicos y teológicos y lo que quieran, quieren el infierno. Y después el diablo llega a aparecer un par de veces porque pues, se vuelve dueño de un club nocturno en Los Ángeles. Y él toca el piano, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues va, ¿no? Él sigue en su... Aplica la vida sencilla. Aunque después el personaje carismático como es, le crearon su serie, que duró 75 números. Y que bueno, son sus chocoaventuras, tratando literalmente de hacer lo que siempre ha querido, alejarse de Dios. Incluso si eso significa irse a realidades alternas, donde puede estar completamente alejado de su presencia. Y no, porque incluso va a otras dimensiones y la parte entre Dios, va acá, hay otros. O sea, nunca ha terminado de lograr separarse de él. Es medio triste, porque el güey nada más no quiere saber nada. Chingue su madre. Está chingón. Ese es el Lucifer Morningstar. Más madrazos, ¿tienes algún mono? No. Perfecto, más madrazos. Sí. ¿Puedes mentarle la madre a todos? A huevo, chingue su madre. Ah, perfecto. Ah, dale. Ah, chinga. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Ah, otro, pues The Darkness. Son más así como poderes infernales. Sí. Pero son poderes así oscuros, sobrenaturales. The Darkness. No, y aparte sí tiene como... Sí. Colección de demonios, ¿no? Sí, los Darklings, que son como una horda de demonios chiquitos castrosos, bien cagados. ¿Cómo tienen los poderes el güey? Son heredados. Se transmiten de padre a hijo. ¿Sí? ¿Cómo los obtuvo el primer pendejo? No me acuerdo. No, neta, no. Ahí sé para que veas. La neta, no me acuerdo. Sí, no, pues yo creo que igual echó los mecos y le cayeron a alguien más. Sí, chingue su madre. Que como son del diablo, son negros y le salen otros diablitos. Ya, huevo, ah. Huevo. Y no se despegan. No, porque pues que pues aquí en esta dimensión el diablo es negro. Porque pues, hay que ser políticamente correctos, ¿no? Sí, pero bueno. A mí lo que es me es late. Es una serie de instrumentos, ¿no? De unos artefactos místicos que hay en ese universo. Al cual pertenece también. Ah, la Witchblade. Ajá, es cierto. Phantom. Ajá. ¿Phantom también parece desmadre? Sí, no me acuerdo cuál más. Hicieron unas miniseries hace tiempo para unificarlos a todos. Pues sí, ese universo de qué es, de Top Cow. Top Cow. De Top Cow. Es cierto. Bueno, si a esas vamos, es cierto. La Witchblade y todo ese desmadre también entra. Pero bueno. A mí lo que me latía de The Darkness era que más que otra cosa era una historia de mafiosos. Sí. Era Darks, mafiosos. Darks, mafiosos. La cosa no. Y era un juego chingón. Había un juego de Play 3, ¿no? De hecho hubo creo que dos juegos. Sí. Que mucha gente dijo que estuvo muy ¿había bueno. ¿Había dos? El segundo dicen que todavía está más vergas que el primero. ¿Neta? Eso no lo jugué. Sí. Darkness. Darkness, Jackie Estacado, que es el que nos tocó leer, pues. Pero al igual que las historias de Medieval Spawn y la chingada, pues, también tenía sus historias alternas, sus historias cortas que se llamaban Tales from the Darkness. Oh. ¿Con el Medieval Darkness? No, ¿sabes qué? Era muy cagado que precisamente el primer Tales from the Darkness es como una parodia de Don Quijote. Ja. Ajá. Sí, porque más bien ya que Estacado es como italoamericano. Ajá. Entonces tiene cierta lógica que pues el otro sea hispano. Ahí está Darkness, no hay mucho que decir. Ahorita, a ver, Necro, ya tienes tu siguiente pinche paz. Voy. Adelante, bueno, yo voy a hablar. Voy a hablarles de Ileana Nicolaela Alexandra Rasputina. Eso serás tú, puto. Es Magic. ¿Qué es Magic en Hombres X? Ya, por eso la había puesto en la lista. Sabía que el Necro le iba a decir. Pues Magic de Hombres X es este personaje que es hermana de Peter Rasputin, de Colossus. Alguien está moviendo mucho el micrófono. Está haciendo ruido. Yo. Sí, sí, es ella. Gracias. Es la hermana de pinche de Peter Rasputin. Piotr Nikolaevich Rasputin. Ándale, alias el pinche Colossus. Así pinche Colossus, no Colossus. Pinche Colossus. Y, pinche. Es que era ayudante de un cocinero. Ajá, y básicamente pues es esta niña que crece con Colossus, que durante una temporada se pierde, después la encuentran, ven que también es una mutante y tiene los poderes de mutantemente tener magia. Ah, chinga. Porque pues ya sabes toda la lógica del pinche mundo. Soy mutante, sí, y tu poder es magia. Lo que pasa es que ella es raptada por el demonio de interdimensional llamado Blasco. Ajá. Velasco, Raúl Velasco. Y cuando la rapta él, la entrena en la magia negra. Ella tiene como un poder de portales. Se teleporta hacia una dimensión. A la dimensión de Blasco. Ajá. Y, perdón, es que yo siempre lo confundí en esa época porque tenía el nombre de Velasco. Como de Raúl Velasco. Entonces yo decía, atrapó el demonio Velasco. Hijo de su madre, a ella también. Ay, ella todo México. Y ella le enseñó magia negra. Ajá. Y ella, en algún momento, el tiempo en la dimensión de Blasco es distinto. Entonces, cuando los hombres X prácticamente ven que la raptan, dicen, ¡ah, no mames! Y en 30 segundos ya estaban allá. Allá ya habían pasado 10 años. La dimensión de Blasco solo dura unas 4 horas cada domingo. Que cagadamente se llama Limbo, ¿no? Porque ya sabes, tiene un original, ¿no? Sí, no, bueno, no. Siempre en domingo. Era el limbo. Siempre en el limbo. Sí, siempre en el limbo. Sí, a luego. ¡Puto! ¿Y dónde está la canción de Valiendo Verga? ¡Valiendo Verga! ¡Valiendo Verga! ¡No! ¡Está prendido! Ah, bueno. ¿Ya está prendido? ¡Pobre pendejo! Solo por eso. ¡Wonder Woman! ¡Y sus calzoncitos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. ¿Por qué te salió toñero? ¡Soy qué rico! Es que estaba acá viniendo unos desmadres, güey. Bueno, la pinche Ileana, como dice el Graf, ¿no? Obtiene este conocimiento en magia, se vuelve una de las hechiceras poderosas de ahí de Marvel. tiene el poder de teleportarse a esta dimensión y a y después de esa dimensión a cualquier parte de la otra dimensión. Ajá, literal del mundo o el universo. Del mundo mundial del universo 616. Y durante una temporada también se vuelve como una villana de Hombres X. Se hace llamar Darkseid. Ah, eso no me acordaba. Ajá, y se vuelve literalmente una demonia. Una pinche mona roja con patas de cabra. Y tiene su espada, la... Ay, no me acuerdo cómo se llama su pinche espada, pero... Igual, pinche espada mamalona mágica. Y básicamente, aunque ella no es un demonio y nada así, pues puede decir provienen de un aspecto demoníaco, ya que, como dice el Graf, quien le enseñó magia fue este pinche demonio Velasco. El Raúl. El Raúl. Le dicen otros. Ajá. No pude evitarlo. Y ya actualmente, aunque tiene estos como medio conflictos de... existenciales. Ajá, no como de soy mala y buena, sino más bien de me tengo que controlar porque si no me vuelvo a transformar en Darkseid. Se ha entrenado con el Doctor Strange, pero no el Doctor Strange de su época, sino el Doctor Strange del pasado. Ajá, porque el Doctor Strange de su época, pues ya sabe cosas que ya sabes, tienen pedos contra los Hombres X después de Avengers vs X-Men. Ah, ya. Ajá, se fue a entrenar listo con el Doctor Strange hace 10 años, ¿no? Cuando era nice. Cuando todavía no los odiaban, ajá. Y porque pues también puede viajar en el tiempo, porque pues picos, ¿no? A huevo. Picos, chinga tu madre. Sí, a huevo. Entonces, pues sí, está chida la monita porque pues actualmente ha como que recibido un poco más de punch en las historias de Hombres X. Y es que estaba muerta, no me acuerdo cómo revivió también. Y actualmente, pues, como la mansión de los Hombres X se encuentra en el limbo, en esa dimensión donde ella se teletransporta, porque pues ya sabes, ¿no? Estaban los pinches Inhumans y pues los Hombres X dicen, ay, se nos pega lo naco, ¿no? Entonces no quieren convivir con ellos. No, porque las bombas terrigen, bueno, el gas ese, la niebla terrigen los mata o los deja estériles. No, los enferma. Bueno, después de enfermarte te mueres. Sí, sí, sí. Bueno, sí, los enferma, los vuelve estériles y los mata. Entonces por eso se van al limbo y pues básicamente quien tiene que controlar las defensas, el escudo de defensas de la mansión, pues es esta Iliana, ¿no? Va a sonar muy feo, pero ahorita que estoy viendo a más madrazos me acordé de Lorenzo Lamar. Oye, sí. René. ¡Ay, hijo de la chingada! Nacho, ¡ya trae el pelo bien renegado, largo! Lo trae más largo que Madame Toalé. Y más sedoso y bonito. Chinguen todos a su madre. ¿Yo por qué que lo chingue el Matt? Que tiene pelo bonito. ¡Qué pelo L'Oreal! Tiene pelo de enano de película del Señor de los Anillos. ¡Huevos! ¡Huevos, pinche Matt! Porque hiciste pacto con el diablo para tener cabello bonito. Para siempre tener cabello largo sedoso. Y que siempre que se mueva el viento parezca y el diablo te, de Pantene. Y el diablo te dijo, pero si hago eso, tu mejor amigo quedará pelón y por eso Camote es ferón, te es calvo, güey. ¿Qué culero eres, güey? Bueno, ¿quién más? ¿Algo más de Darkseid? No, ya es todo, ya Magic, eso fue todo. Muy bien, yo voy a darles otro superhéroe demoníaco. Y no lo van a ver venir. Superior. Es una miniserie de Mark Millar. Ni siquiera sé quién es, güey. Es una miniserie de Mark Millar que se publicó creo de Top Cow o de algo así. Que es literalmente en México, ¿no? Es de la misma. Se publicó en México. Ajá. Sí. Prácticamente es un niñito que tiene problemas y ya no puede caminar. Y su vida todo el día es tortuosa. Y lo único que lo mantiene vivo es ver la película de su superhéroe favorito que se llama Superior. Y entonces se le aparece un chango en traje de astronauta, literalmente. Ahora dilo sin sonar pendejo. Ya no puedo. Luego va a sonar menos pendejo. Pero, ¿o no? Y le ofrece poderse transformar en superior, su superhéroe favorito. Solo creo que no tiene que decir ninguna palabra, pero cuando él quiere se transforma, ¿no? Madres. Y acaba con el hambre en el mundo, saca submarinos nucleares del... O sea, hace todo lo que todo el mundo quiere, pero nadie sabe de dónde chingados lo hace. Y su mejor uno de sus amigos se trauma porque pues no, él no tiene superpoderes. Y ya el final del segundo o tercer número, llega el chango y le dice, bueno, ya es hora de pagar. Y dice, ¿pagar ¿y cómo te voy a pagar, no? O sea, ¿quién es, qué quieres? Dice, bueno, pues te tengo que decir que que yo soy el demonio. No mames, el diablo. ¡Chan-chan! Es un chango en traje de astronauta. Qué chingados, ¿no? Que habla. Y lo que hace, pues, es que no lo quiere apoyar, ¿sabes qué? No voy a pagarte el precio y yo estoy muy, muy poderoso, ¿no? A lo mejor te gano. Y lo que hace él es que trae a su mejor amigo, que ahora ya se enojó con él porque no se junta con él por ser superhéroe y tener vieja. Y le da poderes. Y le da los poderes del villano, que es prácticamente un Black Adam. Entonces, en eso está el conceptito de que, pues, tiene que adorar, según esto, al diablo y convencer a todos de que adoren al diablo. Y cosas por el estilo. Entonces, ahí Superior, que pareciera el superhéroe así prácticamente Shazam, que es así pura dulzura, pero que sus problemas, poderes provienen del diablo. Está cagadona. Hablando ¿Por qué el diablo dijo, no me pagas? No, pues bueno, te quito los poderes y pues te mato. No sé. No me acuerdo. La neta, el Mark Miller está bien mal de la cabeza ese güey. Sí, las mejores historias de Mark Miller para mí son cuando lo tienen medio limitado. O sea, cuando está en Marvel o DC y escribe algo, me gusta más que Old cuando Man es Logan, mamá. Es muy buena. Ah, sí, está bien chingón. Está exagerada, pero está buena. Pero por si no me gusta. Superior no está mala, pero tampoco. También tiene por ahí otra. Del de un villano vestido de blanco. Ajá. Sí, me dijiste que no mames, leí una cosa. Está bien twisted. Está bien pinche puerca porque hace que un. No, tienes que decirlo. O sea, se sabe. Sí. Está muy torcido el desmadre. No, sí, dilo. Bueno, es básicamente el tagline es Batman, de ese cómic, pero malo. Ajá, dice, ¿qué pasaría si Batman fuera un pendejo, no? Y no en el sentido de que fuera estúpido, sino que fuera un culero. Ajá. Y es eso, es un multimillonario aburrido de la vida que decide volverse supervillano. Némesis, que necesita volverse como superhéroe para ser supervillano. Y no mames, hace cada pendejada que dices, hija, chinga tu madre, ¿no? Y que bueno, de otras series de Mark Miller, pues sabes, por ejemplo, Kick-Ass, de pronto también pues no se mide ni con la violencia. Ni con las embarraditas luego de un sexo muy extraño que le pone por ahí en los cómics. Bueno, quieres o no, también Kingsman, Secret Service, también de pronto tiene unas cositas ahí medio raras. Wanted, también. Y la otra serie que les quiero comentar también es del puto Mark Miller y es la de Chosen, que es una serie de 3 cómics de un chavito que se llama Jody Christensen, que vive en un pueblito americano así X. Creo que todos la leímos, ¿no? Y que resulta que el güey tiene los poderes de Jesus. Puede sanar a los enfermos, sí. Puede revivir a los muertos. O sea, está cabrón el chavito, ¿no? Y al final de la historia, pues, sácate chingar a tu madre. Resulta que no es el hijo de Dios, sino que es el hijo del diablo, ¿no? Y entonces él crece, se vuelve el presidente de Estados Unidos y, bueno, va a ir a desencadenar el pinche apocalipsis. Ah, no mames, a mí ¿sabes qué me recordó ese desmadre? Sí. Un cómic de Garth Ennis. Que se llama Las Crónicas de Wormwood, que hablan precisamente, es corto, de hecho es de Avatar Press también. Ajá. De nuevo, cómics que nadie lee, que nadie conoce, nadie le importa. Pero bueno, en la que el anticristo es una especie de yuppie, como un Bill Gates, haz de cuenta. Y su mejor amigo es un Jesús Rastafari. Yeah. Yo quisiera hablarles de un concepto parecido que es el de Punk Rock Jesus. Ándale. Pero no lo he terminado de leer porque no he comprado todos los números. Pero uno de estos días lo leemos. Y bueno, otro cómic que también habla de hijos del diablo es Satánica. Así tal cual, con K. Es de Glenn Danzig, que también fue frontman de los Misfits. Damn. Y pues la trama es sencilla. Ya les había comentado que Satánica es la versión hardcore de Lady Death. Satánica es hija del diablo. Dice, chinga tu madre, no me laten tus métodos, no voy a hacer lo que se te antoje. Y pues se va. Pierde la memoria cuando llega a la tierra. Y pues la imagen de Satánica es que en su forma neutral, por decirlo así, cuando no está encabronada, es una vieja súper buena, eternamente encuerada y con patas de cabra. ¡Qué rico! De hecho, la línea de cómics que ya no existen se llamaban Verótica y eran puros cómics eróticos, pero hardcore y muy muy gore y súper violentos. Hell yeah. Violento. Y bueno, Satánica tuvo su corto piloto hecho por Estudio Madhouse. Lamentablemente fue ¿de anime? Sí, es un corto de anime. Nada más es el opening de lo que iba a ser las OVAs. Estaba bien chingón. ¿Cómo crees que se ve? No mames. No, la música es buena, las animaciones están hechas por el mismo equipo creativo. Los diseños de personajes son del mismo equipo creativo de Vampire Hunter D. No Yoshi Takama, ¿no? El resto. Los demás. Ajá. Los demás que no son Yoshi Takama, ¿no? Pero, uy, o sea, que imagínate los cortas. Cómo se ve el desmadre. Lástima que para ese entonces ya había quebrado Verótica. Se les acabó el dinero por contratar a Madhouse. No mames. Pues imagínate. Ah, actualmente los cómics de Verótica son caros y difíciles de conseguir. Pues ya sí. Tengo dos. Damn, a casa de madera se roba sus cómics de Verótica. Pero sí. Y bueno, insisto, Lady Death, ¿qué más podemos decir? Creo que todos la conocen. David, yo conozco una tipa de toda blanca con bikinis con super de cuero bikini y calaveritas. También bien buena, sí. Sí, Lady que el necro compraba monitas o algo así. Yo tengo monitas. Y la tenemos firmada por el autor. ¿Cómo se llama el autor? Papá de Lady Death. Es que lo confundo con... No es. Brian Pulido. Yo iba a decir Brian Pauling, que es un güey que hace gore bien pitero. Sí, quiero decir Brian Polish. No. Brian Pauling. Bueno... Mini Dios de Porcelana. Ese güey hace películas con 2 pesos, super gore, bien ridículas, y sus monstruos siempre son Muppets. Sí, títeres, pues. Muy cagadísimos. Bien. Otro superhéroe o personaje que tenga. No, pues, nos faltan 2 importantes, yo creo. Lo que había dicho Madame Toilet, Lady Death, que es básicamente la hija del diablo. Ella vive... Está bien rica. Ya sabes, ¿no? En un pinche... ¿Pero por qué es totalmente blanca? No, ella vive en una época feudal. Es así como la pinche hija pendeja de algún granjero, alguna mamada. Y pues ya después se entera de que es la hija del pinche diablo. Por ahí se enteran de que... Más bien, el pueblo se entera de que es la hija del diablo. La matan. Se va al infierno. Y ahí ella niega a su padre y obtiene los poderes de Lady Death, ¿no? Y es blanca porque pues soy un demonio, ¿no? Y, pues, sí. Que se ve cool, chinga. Y ajá, y me voy a ir encuerada, pero pues a la vez pues chinguen a su madre todos. Encuerada satánica. Chinguen a su madre todos y pues voy y peleo contra el diablo y voy y peleo contra los pinches güeyes que me mataron y voy y peleo contra todos, que todas me cagan. Cagan todo. Es mi versión badass. Pero lo hago en un pinche chiquibikini de cuero porque soy bien pinche sexy. Eso sí. Está bien pinche sexy, más madrazos. A huevo. Y pues luego estaba tiene más sexy la Purgatory. Luego tiene ahí a sus compañeras que también son como demonios, pero también son buenas por algunas. Bueno, buenas, sino no son malas ni buenas. Que es Daily Demon y Purgatory. Y por ahí tenían una vampira chola. ¿No se trataba también alguien llamado Evil Ernie? Evil Ernie es el otro personaje de ellos. Sí, exactamente. Es que en los 90s, ¿cómo salían? Y muy al estilo de los cómics de los 90s, independientes, al estilo Spawn y al estilo Witchblade y al estilo... ¿Todos los olvidaron? Sí, aparte de que todos los olvidaron, ya sabes, ¿no? Pues mucha pinche violencia y mucho gore. Y harto sexo. Mucho sexo. Ya les dije, la versión más hardcore aún de eso eran los cómics de Verótica. Y acaba de salir, bueno, no acaba de salir, salió este año una figura de Lady Death, no me acuerdo si es de Mega House o de qué chingados. De hecho. Ajá. Sí. Está bien pinches vergas y bien pinches caras, como ¿qué? ¿Cuánto valía? 12 mil o algo así pesos, ¿no? Sí. ¿Y qué hace? No viste la Purgatory que te enseñó. Ah, sí, la Purgatory también. La Purgatory está de huevos. Pues la Lady Death que él dice está vestida como de Katrina. Ajá. Está bien bonita. Sí. Tiene un detalle súper chingón. Sí, y está vestida literalmente de Katrina mexicana. Ajá. Pero poco a poco nos estamos apoderando de los Estados también Unidos. También pinches caras. Vale, no, más que es nuestro culo. O sea, el personaje es gringo. Quien hizo la figura es la marca Mega House de Japón. Tendrán que ver con pinches Madhouse japoneses. O sea, sean como Lady Death, no sean discriminatorios. Es una figura creada por gringos. Hecha por japoneses y pintada como mexicana, güey. Nada más incluyente que eso, tomen nota. Y tan cara como algo europeo, güey. No, putos. Como diamantes africanos, güey. No mames. Bueno, ya para, yo creo que para cerrar, porque ya estamos acabando el tiempo. Nada más nos soltaba Raven. Y todos los demás. Raven, Hellraiser. Bueno, con Raven. John Constantine. Por eso John Constantine, el Hellblazer. Si quieren, nada más dejamos los últimos dos, ¿no? Raven y Hellblazer. Raven es un personaje de los titanes. Sí. Que originalmente, en su primera historia, ella había sido engendrada por el demonio de Trigan, que Trigón. Había Trigón, sí, cierto, Trigón, tienen nombres parecidos. Sí, sí, sí. Trevilín. El hermano del demonio Maizón. Ay, no. Por el demonio Trevilín. Te la mamaste, güey. ¡Valiendo verga! Entonces su madre. Así que. Pues, ¿le besó a su madre? Que su madre, la madre de Raven, pues, es violada por el demonio. Y en dado caso, pues ella lo que hace es escapar a otra dimensión de una. Donde todos se la pasan rezando a Radmitter Sintons. Pero Trigon aún así la logra encontrar y destruye toda esa dimensión. Y ella escapa, pues, ahora sí que a la dimensión de donde venía su madre, que era la Tierra. Y ahí es donde ella junta a los jóvenes titanes, a los Teen Titans, así como que le fue a decir a la Liga de la Justicia: no mames, viene un demonio bien cabrón, es mi papá. Y así como que, nah, esta está pendeja. Y pues le fue a hacer caso, pues, los pinches titanes, ¿no? Así como que, pues ahí está el grupo de los sidekicks, ¿no? Pues diles a ellos, les interesa. Ellos dijeron: ¡a huevo, acción! Y ¡Titans, go! Porque pues ya sabes, ¿no? Como en los superamigos. No mames, tiene un demonio bien cabrón que puede acabar con la humanidad. Ah, envía a Robin y a los, gemelos fantásticos. Ah, un ladrón de bancos envía a Superman, la Mujer Maravilla y Batman. Sí. Entonces, Raven, más que nada lo que tiene es... tiene poderes demoníacos, pero no los puede liberar o no los quiere liberar porque pueden poseerla totalmente. Entonces nuevamente usa su magia basada en la entidad esta o en el mantra de Demetrion Sintos, que creo que es el dios de la dimensión en la que ella vivía. Uh-huh. Y intenta mantenerse lo más calmada posible. En los cómics llegó a ser novia de Beast Boy, creo. Pues en la Terra también, en animación siempre le está echando el calzón, ¿no? Sí, pero es que Beast Boy también estuvo enamorado de Terra. Pero también fue novia de del primer Robin, de Dick Grayson. Grayson. Esa fue Starfire. No, Starfire, pero también Dick Grayson y No me acuerdo si fue de Dick o fue otro pendejo el que también le embarazó y luego perdió el niño y no sé qué pedo. ¿Y tuvieron hijos? Eso lo venía en una pinche pechica, de hecho. ¿Era de Starfire? No, pero era de Raven. Voy a buscarlo. Vamos a quedarme con él. Pero bueno. No, porque ya sabes, ahí todo el mundo pierde a sus hijos. Pero ahorita no me acuerdo qué tanto le modificaron la historia de Raven. A final de cuentas, en español le llamaban Corvin en España. Sí, qué cagado. Ajá. Es un personaje interesante, sobre todo desde que en los Titanes. Siempre fue de la base de los Titanes. Y se utilizó en la serie animada. Y el personaje ha sido muy llamativo en todos estos años. Entonces, pues ahora sí que otro hija del demonio. Entonces ya. Y Hellblazer, que John Constantine salió originalmente en la serie de Swamp Thing. ¡Oh, sí! Y es fue creado por Alan Moore. A huevo, y es un. Lo amamos. Es un pinche hechicero con pinche actitud balacera. Inglés. Odia a todos. Güedito. No como Keanu Reeves. Inspirado en Sting. Ajá. Pues básicamente, ajá, uno es británico y el Keanu Reeves es un Constantine americano. Sí. Y ese güey. La película está muy chida. No. Bueno, este güey lo que pasa es que tiene también poderes, no básicamente demoníacos, pero tiene poderes de hechicería. Pero como es un mago sin un hechicero, sin digamos que un poco de. O sea, aunque está entrenado, no tiene como ese desmadre de. Ah, sí, yo solo tengo que seguir una norma o algo así. O sea, no tiene normas. O sea, ese güey sí va y dice, ah, no mames, esta madre es magia blanca, sí, no hay pedo, se la aprendí chido. Y es magia negra, sí, también la aprendí chido. Bien por mí, no hay pedo, yo uso de todo, ¿no? Me lo chingo. Y pues, ajá, porque pues su desmadre es chingarse a los demonios, porque él puede ver demonios desde que es niño, ¿no? O sea, bueno, puede ver cosas paranormales desde que es niño, cosa que la gente común normalmente no puede. Y pues por varios desmadres, pues él decide ser así como este estilo Punisher, pero mágico. Ajá. Magic Punisher. Ajá. Y pues básicamente a pocas fechas ha obtenido como que más reconocimiento. Que a pesar de que le duela a Madame Madrazos, vale. Ajá, después de la película de Keanu Reeves, Le levantaron bastante la famita. Y a última fecha es con la serie que también salió, que estaba buena, pero pues la cancelaron. Lástima. Pero Hellblazer por su cuenta se mantenía porque... hay que admitirlo, sí. La serie Hellblazer, la original de Vértigo, fue de las más largas de Vértigo, o sea, duró más de 100 números. Creo. Ah, no, pues yo me refiero, sí. Sí. pero digamos sí, que no era como que muy conocido en el resto de fuera de los gente que conocía cómics, ¿no? O sí, que sí, sí, sí, pero la incluso serie nosotros pues, realmente era difícil para nosotros leer Hellblazer porque no llegaba aquí. Ahorita ya la pusieron, pero creo que ya cancelaron la de Vértigo de Televisa, ¿no? Sí, creo. Y este güey pues ha pertenecido a varios grupos como Shadowpact o Justice League Darks o la Justice League Darks. Ajá, o pues varios, ¿cómo se llama? Team Ups que ha hecho con Swamp Thing. Que por ahí en la serie, por ahí sale, ¿qué? ¿Salía la cabeza de Swamp Thing? Como el cráneo. El cráneo o algo así. En él iba a ser el actor que salió en la serie de Constantine, que de verdad les recomendamos que vean porque sí era bastante divertida. Está de huevo. Qué lástima, neta. Y tenía mucho espacio para varios avances de magia del universo DC. Su última actuación, lástima. Fue en Flash. Fue en Arrow. Arrow, sí, cierto. En Arrow, él le apoya tantito porque en la última temporada de Arrow tuvo que ver cosas con magia. Y llega John Constantine a la pinche isla abandonada. Soy John Constantine, puto. Y dice, ¿qué? ¿De dónde salió John Constantine? Pero bueno, tienes tu ascendencia. De hecho, si ahí estás hurgando y perdiéndote un rato en el Gotham City en Arkham Knight, está a su despachito. Ah, no manches. Sí. Sí, está el despachito de John Constantine, dice Investigaciones Paranormales. Orale. Curiosamente, aquí está en Gotham. Es que no he jugado, no he terminado Arkham Knight. Juegazo, pero ahí está el despacho de John Constantine en Ciudad Gótica, curiosamente. Y está chido porque el güey pues tiene actitud bien mala. Y curiosamente, hablando de eso, aunque está un poco abstracto, porque ya ven que a Neil Gaiman le gusta ese desmadre, por ejemplo, si leen los libros de magia, que acaban de publicar la primer miniserie aquí en México, y están buenos, son 4 tomos, ahí te dicen que de hecho pues la magia, toda la magia en el universo DC pues viene precisamente de la oscuridad, y la oscuridad viene hasta la caída de Luzbel. Entonces te dicen que de la caída precisamente él crea esa suerte como de, te digo, es como medio abstracto, pero de ahí viene, ¿no? De esa oscuridad, de su caída viene la magia. Antes básicamente todos los seres mágicos, todos los seres mágicos tienen poderes demoníacos en el universo DC, toda la magia en el universo DC, según Neil Gaiman, viene del momento en el que cayó Luzbel. Bueno, entonces también Satana Satara y la Encantress, Black Alice, el detective chimpancé. El Blue Demon. Ah, el Blue Demon, sí. Blue Demon es un luchador. Pero Blue Demon igual. Es un demonio. Blue Demon me va. Y también tiene cómics. Chinguen a su madre. Bueno, el Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos es un espíritu resucitado gracias a los poderes del infierno por una maga despechada. Era una maga plana. Y tiene cómics y a huevo, Blue Demon también tiene poderes demoníacos. No, porque era esta morra que se apellidaba Pesilet, que estaba bien buenas tardes, estaba despechada porque el santo... Pilar Pesilet. Ajá, porque el santo no quería sus quereres, porque quería otra morra que estaba todavía más potente. Entonces dijo... Sí, a huevo, Blue Demon, me vale verga. Y invoca al Blue Demon, vete a chingar a ese güey, y el güey tenía teletransportación, super fuerza. Y se vuelve cuate del santo porque lo libera. Sí, lo libera de su pacto y dice, podrías con Soren Post. Y soy demonio y soy azul, sí. Sí. A huevo. Y patean traseros. Sí, a huevo. Y luego ya se vuelven cuates. Sí. Sábales. Muy bien, entonces ya no hay más saludos. Tres, ya, nos dejamos por la paz. ¿Saludos? Ah, sí, a ver. No, ya no hay ni madres. Perdón, se me olvidó. Ya no hay ni madres, va, mamadas. No hay ni madres, a la verga. Que fuiste ascendido a Dr. Hill para los saludos. Eso es ser ascendido. Eso es ser... Demeritado. Sí. A ver, Marcos Martínez dice, a huevo, que el Spawn for the Win... eso ya lo leí, perdón. James Holiday dice, como ya pedí saludos en el capítulo anterior, que ahora me manden a la chingada todos los sagas juntos. Chinga tu madre. A chingar a tu madre. Mira, ahí está. Graf no, porque se siente decente. Sí. Sí. En cuanto a cómics y valiéndome pito los spoilers, Superior de Mark Millar. Te gané. Huevo, y en el pedo japonés... Mao Dante de Gran Go Nagai. No sé, no le leí. Del Gran Go Nagai. Mao Dante, es que es cagado porque se parece mucho a Devilman. Nada más Devilman. Haz de cuenta que Mao Dante es un chavo que se transforma en un demonio gigante, pero lo cagado es que queda en la frente de su cara, en la frente de... en el entrecejo más bien del demonio. Está cagado de la risa el demonio. Bueno, que también con Agaya hace unas cosas bien pinches gore, ¿eh? También sí. Mucho cómic de Devilman, está bien azotado. Sí, Devilman está bien cabrón. Está bien pinche gore. Aldo Bejar dice, hola sacas, ahorita no se me viene ninguno a la mente. Ah, vale, es verga. Ya estás. ¡Valiendo verga! Pero igual mándenme unos saludinis o unas mentadas de madre. No, ya madre. Te mandamos tu valiendo verga. Saludos desde Múnich, Alemania. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Esquina con París en la colonia Roma, ¿no? Sí. Y Ramí Salazar Patiño dice saludos a todos los presentes. Solo alcanzaré a decir Devilman del chingonesísimo Gonagai. Nos lo saltamos. Pues sí, porque dijimos de cómics. No, ya dijimos. También ahí, ahí les puse, cabrones, personajes de cómics. La neta es que cómics, se nos olvidó. Pero también son de... Pero dijimos cómics. Próximamente en el Saga Podcast, Gonagai. Próximamente en Saga Podcast, personajes demoníacos de manga. Próximamente en el Saga... Ah, pues sí. El Spawn Manga. Estaba bien dibujado, pero estaba regachito. Bien culero, sí. Pero estaba bien dibujado. Bueno, pues eso es todo en el Saga Podcast. Nos olviden Escribirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook. Vean denos nuestros videos like, pendejos putos. Cuando ves que subimos en el YouTube. Ahorita. Ya está ahorita. Sí. Y los putazos de sabor que nadie edita. Recomiéndenos con sus pinches amigos. Nos si les cagan sus amigos, sobre todo, ¿eh? Sí, exacto. En iVoox, en iTunes, denos recomendaciones en iTunes. Y denos dinero por PayPal. Dinero por PayPal. Dinero. Básicamente, soportenos. Ajá, y estamos en Google Plus, aunque nunca lo usamos. Y estamos en saga.porcucamon@gmail. Y a chingarse más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.